Bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal, aquí a los mandos de la nave. Bienvenidos a la 229 edición de Estrellas de Metal. ¡Hola Metal Rocker 18! Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien. En mi línea. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Te veo muy rayada hoy. Muy bien, me gusta. Tú siempre con rayas. Bueno, como decía nuestra compañera, hoy tenemos nuestra edición 229, un programa en el que vamos a pasar una horita acompañadas por un grupo que con solo 4 discos ha conseguido hacerse un importante hueco dentro del panorama musical, que casi no es nada. En nuestro setlist, además, traemos sonidos que van desde el hard rock melódico hasta el metalcore, pasando por estilos como el rock, el metal alternativo, el rock o el hard rock melódico. Y además, ya sabéis que como nos encantan los especiales, y debido a que se acerca una fecha muy aproximada de Halloween, no hemos querido perder la oportunidad de empezar a calentar motores para esta ocasión, así que poneos cómodos porque empieza Estrellas de Metal. Curiosity builds. Bueno, pues esto es lo que acabamos de escuchar, era Curiosity Kills, tema de Jane's Addiction, quienes anunciaron recientemente en sus redes sociales la pausa indefinida de la banda tras un altercado en el que su vocalista Perry Farrell agrediese a Dave Navarro, al guitarrista, durante su concierto en Boston el pasado 13 de septiembre, con la evidente consecuencia, pues, de la cancelación del concierto y de la gira. Conflictos aparte, hoy traemos de fondo el cuarto y último trabajo de estos californianos, The Great Escape Artist. Y la verdad es que esta banda no ha necesitado más que eso para marcar huella dentro del rock alternativo. Cuatro discos con los que se han ganado un merecido puesto dentro de la música. Hoy recordamos el último trabajo publicado en el año 2011 a través de Capitol Records, un trabajo producido por Rick Costey, que sorprendió mucho a sus seguidores, ya que llevaban 8 años sin publicar nada desde Strays. Y con este The Great Escape Artist, Jane's Addiction trae un disco con aires frescos y renovados dentro de lo que es el rock alternativo, que aunque ha sido calificado como el más predecible de sus trabajos, llegó a alcanzar el número 2 en la categoría Top Alternative Albums y el duodécimo puesto en la lista Billboard 200. El disco fue escrito principalmente por Perry Farrell, Dave Navarro, David Sickert y Stephen Perkins, aunque en algunos temas también cuentan con el bajista Duff McKagan, quien abandonó la formación en medio del proceso de composición. Tras su marca, se unió Dave Sickert como músico adicional. Y con esta información os presentamos este pedazo de disco que va a ser el que nos va a acompañar en esta edición 229 que traemos hoy. Y vamos a seguir porque vamos a empezar con grupos también muy guays dentro de este panorama. Pues sí, de todos los dos adelantos que he podido escuchar de Seventh Crystal, tengo que decir que el que más me ha gustado ha sido el primero. Aunque bueno, el segundo también mola bastante. Quizá porque tiene unos acordes con más brillo. No sé si quizá decirlo así de esa manera, ¿no? Es como que tiene más energía, aunque la segunda canción también mola. Un primer single del que la formación nos lo presenta de esta forma. Imagínate, ¿no? Tú ponte en situación. ¿Alguna vez has estado en un concierto o tal vez has visitado un hermoso monumento y has pensado, tío, soy el único que experimenta esto aquí y ahora? Esto puede ser por una cosa, por una lógica aplastante. Y es que a veces, con las ganas de inmortalizar algo, dejamos de vivirlo. Y es que es así, ¿cuántas veces no hemos pensado que hay gente que ve los directos desde la pantalla del móvil? ¿Verdad? Pues sí. Y a mí, bueno, de eso trata este The Path of the Absurd, de estar atrapado, ¿no?, en esa red. Un concepto que va a acompañar este nuevo álbum, referirse al hecho de que vivimos en la era de las redes sociales, inteligencia artificial, burbujas, filtros, titulares con ganchos para ganar clickbaits. Y bueno, hablando un poco, quizá ya un poco más de la formación, tenemos que decir que Seventh Crystal arrancó en 2019 en Gotemburgo como un proyecto en solitario que posteriormente se convirtió en lo que tenemos hoy tras la incorporación de Anton Ross y Emil Dornerus. Un descubrimiento en el día de hoy que esperamos que disfrutéis. Vamos con este Path of the Absurd. Where I'm standing. sacrificing for the greater good. Consume their judgment, lead the way to glory. Burning babies in the curtain call. Martin Dove walking endlessly. A self-proclaimed hypocrisy. To be here of the love. Mirror, mirror on the wall. To acknowledge the utter. Enchanted by the glass. Vamos con Seventh Crystal y Path of the Absurd. Un tema muy marchoso, muy movido, muy de estos que te inspiran buenas vibras, ¿por qué no decirlo? Muy chulo. Pues sí, y vamos a cambiar un poquito el estilo y nos acercamos un poquito más al deathcore con toques electrónicos de la mano de Make Them Suffer y su Mana God. Un tema publicado a través de Grayscale Records en Australia y Sharpton Records en el resto del mundo, con el que han anunciado el lanzamiento de su próximo disco, previsto homónimo al tema en concreto, que está previsto que salga el próximo 8 de noviembre. Mana God es un tema en el que la banda habla sobre el control que los medios de comunicación o las religiones pueden tener sobre nuestras opiniones y pensamientos, y lo que es más, sobre cómo el gobierno ejerce control sobre nosotros a través de nuestros móviles o nuestros ordenadores. Con este tema quieren pasar a la acción y romper con los sistemas actuales de control para volver a los tiempos en los que la comunicación y la conexión de las personas pues, se fomenta. Además, os adelantamos que este próximo disco estará formado por 11 temas que se han ido forjando a lo largo de varios años, en los que nos vamos a encontrar con sonidos potentes, riffs sólidos, unos bajos muy consistentes, con unos toques de luz melódicas aportadas por las voces y las guitarras que estoy segura que vais a disfrutar. Not a ojo. Ojo, duras declaraciones el de este tema. Y un tema muy potente, ¿eh? La parte vocal me ha parecido al final una pasada, que contrasta mucho con la parte industrial, que también es como son dos polos completamente opuestos. Sí, un tema muy, muy logrado y muy conseguido, la verdad. Muy chulo. Y bueno, yo voy a ir poco a poco soltando perlitas de cara a nuestro especial de Halloween. Y hoy traigo a Dominium. Y es que me he cruzado con ellos y he visto que principalmente su temática son los zombies, los muertos vivientes. Y bueno, alguna que otra letra algo más subida de tono, tirando hacia el gore. Muy macabro todo, pero bueno, ¿cómo es Halloween? A través de Napalm Records nos los presentan como la sensación Metal Zombie. Y bueno, la formación está a punto de lanzar su segundo álbum, que lleva el mismo título que el single de hoy, The Dead Don't Die. Concretamente verá la luz el próximo 27 de diciembre. El grupo reventó la escena musical de los charts alemanes en 2023 con su álbum debut, que por cierto he estado escuchando y mola mogollón. A veces tiene versiones de otros temas, de hecho he visto una versión de Rock You Like a Hurricane, pero todo en letra zombificada. Su primer álbum se titula Hey Living People y tiene temas muy chulos, y sé que por ejemplo aquí a Metal Rocker 18 va a notar cierto parecido en ese Patient Zero con un grupo que le mola mogollón. Un grupo que cuida mucho su puesta en escena y sus letras. ¿Queréis conocer a los zombies que no mueren? Pues vamos con este The Death Don't Die. Hush, little baby, don't be sad. This is the tale of the living dead. I'm gonna make it a lullaby. Don't be scared, no, the dead don't die. Close your eyes. pues aquí teníamos a Dominium colaborando, por cierto, en este tema con Feuerschwanz. Y este The Death Don't Die, si podéis echarle un vistazo a la letra, que también es muy divertida. Sí, ¿verdad? Sí. Es muy chula. Un tema muy guay. Me ha gustado un montón, ¿eh? Cuando los he escuchado antes. Me ha gustado un montón. Y con estos zombies nos adentramos en el apartado nacional y vamos a empezar con Neno y los suyos. Neno es conocido por ser vocalista y bajista de Conmora, banda madrileña originada en el barrio de Carabanchel. Y ahora, como Neno y los suyos, nos trae un disco en solitario en el que presenta su tercer adelanto, Sin ninguna luz. Un tema ágil con un protagonismo evidente de las guitarras, influenciado por grupos como Rosendo, Los Enemigos o Platero y Tú, entre otros. El disco ha sido grabado en los estudios R5 de Navarra y producido por Colibrí Díaz. Con Sin ninguna luz encontramos un tema de rock divertido, ese tipo de rock con el que sabes que sí o sí te lo vas a pasar genial en un directo, por el buen ambiente que transmite solamente escuchar la música, o sea, es que es una pasada. Así suena Sin ninguna luz. Y la noche nos unió sin quererlo. encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Donde el alma no se esconde, vas a encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Neno y los suyos con Sin Ninguna Luz. Un tema rockerillo, un poco suave. Recuerda quizá, pues, como Chicle, que también lo hemos puesto aquí en el programa, ¿verdad? Sí, un estilo muy rock, un rock muy divertido. Pues eso, de ese que yo creo que escuchas en directo y es que te lo vas a pasar bien seguro, ¿sabes? Seguramente. Y hablando de directos, otros que también tienen un directo bastante chulo y, bueno, yo creo que porque directamente están un poco locos sobre el escenario son King Sapo. Y hablamos del nuevo lanzamiento de ellos, que vuelve con fuerza con este No Terminó, segundo adelanto de su próximo disco, un single que nos incita a celebrar la vida. Un single que ha sido producido por Emilio Mercader y la propia formación. Trabajo en Estudio 1 y mezclado por Felipe Guevara. Cuenta con los coros de Elena Rivas, Bea Rivas, María López y Víctor Díaz, grabados en estos coros en el estudio FIAI. El primer single, Hasta Nunca, incluía la colaboración de Carlos Tarque, también conocido por M-Clan, por si alguien no conoce aún a la formación, es su vocalista. Con No Terminó tenemos un tema con mucho ritmo, pero con toques más suaves y, por no decir delicados, pero sí sutiles riffs, líneas delicadas que si te dejas llevar te podrían recordar un tema quizá un poco country, pero solo esas líneas así la guitarra es que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, vamos con este nuevo tema de King Sapo y su No Terminó. Empieza aquí, no terminó. Empieza aquí, no terminó. Empieza aquí. Esto no es el techo, irá a mejor. Empieza aquí, no terminó. Esto Pues fíjate, ha terminado nuestro apartado nacional. Y eso que decían que... No, todavía no, hombre, ¿no? Todavía es no. Verdad. Era broma, era para ver si estabais atentos. Pero bueno, no tenemos esta de edad. No, antes de cerrar, nos vamos hasta tierras guipuzcoanas junto a Leize, quienes celebran 4 décadas de trayectoria musical con el lanzamiento de su nuevo disco, 40 peldaños, del que podremos disfrutar a partir del 5 de diciembre. Con este nuevo trabajo, la banda refleja la evolución y madurez de un grupo que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces a lo largo del tiempo. Un trabajo que destaca por su sonido, en el que además la banda ha incluido temas en euskera, como Gure Basterrak o Nora Noa, que es el que vamos a escuchar hoy. Un tema muy fácil de escuchar, con el que el cuarteto vasco nos guía hacia dónde van. Siempre juntos, eso sí. Un tema con un solo de guitarra medio tema muy atractivo que me ha gustado mucho y con una melodía muy chula que estamos seguras de que os va a gustar tanto como a nosotras. Vamos con este Nora Noa. Thank you. Y con Nora Nora de Leice, ahora sí cerramos nuestro apartado nacional. Vamos, que me iba a dejar lo mejor. Si es que Leice son top, siempre molan mogollón. Me ha gustado mucho este tema y el anterior, por cierto, que también le pudimos escuchar, Gure Basterrak. Basterrak, perdón, mis disculpas. ¿Ves? Yo también pronuncio mal. Perdonada. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente grupo y aprovechando que el miércoles estarán tocando en Madrid, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de traer al programa un poco de metal sinfónico con toques modernos de la mano de los suizos Ad Infinitum, quienes acaban de publicar hace una semanita su último disco Abyss a través de Napalm Records. Abyss es la primera parte de un viaje que comienza en la oscuridad y estará unido a otros dos discos más en los que se tratará la temática de la esperanza en Surface, finalizando en los paisajes de Elysium. En esta primera parte del viaje nos encontramos con temas de metal sinfónico envolventes y algún que otro gutural de la mano de Melissa Bonny. Si bien es cierto que se aprecian menos toques de sinfónico que trabajos anteriores y algo más de presencia de guturales, llegando en ocasiones a un sonido más metalcore. Yo no entiendo qué les pasa últimamente a los grupos. Es como una especie de oda al gutural. Grupos que antes no metían guturales, ahora de repente se están volviendo... Ay, perdón. Se están volviendo así como locos, pero sin el cómo, ¿no? Bueno... Es como un apunte personal. Me parece curioso. Un disco muy fácil de escuchar, con melódicos muy contagiosos, del que he echado en falta quizás la presencia de más sinfónicos y que aún así creo que os va a gustar mucho. Así suena esta primera parte del viaje. Vamos con Parasites. Taking everything you want, a parasite, invading with all cómo mola este tema de Parasite con Ad Infinitum. Me ha gustado mucho la parte sinfónica y bueno, es un temazo, por cierto. Y les vamos a ver en directo. Pues sí, pues sí. Hombre, hay que aprovechar, ya que han sacado disco, pues había que traerlo. Esto es así. Claro. Y bueno, vamos a entrar ya en el final del programa de hoy, porque vamos a cerrar con un poquito de metal alternativo desde Bristol. Y es que Malabora ha anunciado un nuevo EP, Echoes, que se lanzará el 20 de noviembre a través de Marshall Records. Junto con este anuncio llega el último sencillo de la banda, It's Not Enough. Este nuevo trabajo se grabó en The Marshall Studios y ha sido producido por Mickey DeMus y Lewis Jones, aportando un toque más personal y consistente en el que se tratan temas como los problemas de salud, tanto mental como físicos. Y hoy, con este It's Not Enough, traemos un tema en el que la vocalista Jessica Dueck habla sobre una pesadilla recurrente que tenía durante su juventud. Y con el tema, la banda ha querido tratar el tema de la ansiedad, la ilusión del control y la realidad de una enfermedad crónica en la que hasta los buenos momentos se ven eclipsados por el miedo a lo que viene después. Con este precioso tema, porque la verdad es que es un tema muy chulo, cerramos nuestra edición 229 de hoy y os damos a todos, como siempre, las gracias por estar al otro lado de estas ondas hercianas maravillosas que nos tienen siempre conectados a vosotros. Os mandamos un abrazo súper, súper grande y pues os esperamos el próximo viernes a la misma horita. Nos vemos aquí, como siempre, desde los estudios de Agora Sol Radio en directo. Hasta la próxima semana. There's a song.